Soy el cómplice del sofá. Mueren frente a mí extranjeros peligrosos, o eso dicen con rigurosidad. Soy objetor de conciencia, porque no la tengo. Muerte sin olor, luto audiovisual. Soy cómplice de todas las guerras que observo, birra en mano y en lubricado silencio. Indignado y acostumbrado. Soy colaborador de la CNN, soy un mártir al revés, soy un maldito ciudadano Kane de a pie.